Radio, tu voz en el barrio. Dolores, no llores, dale, dolores. Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá estamos nuevamente en las tardes acá de Mos Radio, acá de Escalada para el Mundo. Estamos acá con el amigo Seba. ¿Cómo estás, Seba? Todo bien, Coco. Buenas tardes, gente. Buenas tardes, Mati. Capo, los controles ahí, acompañando. Muy bien, estamos acá, bueno, arrancando nuestro segundo programa de Todo Pasa Radio, desde Mos Radio. Bueno, nada, gracias a la gente que estuvo mandándonos mensajes, estamos agradeciendo a todos por, bueno, la buena onda que nos están tirando siempre y bueno, que salió bien el primer programa, nos dijeron. Mucha gente tirando acá de tu lado, allá por el lado tuyo también, y muchas bandas, mucha haciendo la gente, haciendo el aguante y tirando buena onda. Y nada, queriendo colaborar, así que nada, de a poco se van a ir sumando todas las bandas. Tengan paciencia que le vamos a dar el espacio. Está bueno, sí. Ya saben que tienen la página nuestra de Facebook. Ya se pueden agregar y bueno, los invitamos a ponerle me gusta a la página. Bueno, está bueno para nosotros también tener más seguidores. También nos ayuda para llegar a más personas. Le contamos, estamos todos los lunes desde las 14 hasta las 16 horas compartiendo con ustedes 2 horas de música, noticias, información, actualidad de lo que es bueno, la actualidad en sí, y también darle mucha importancia a lo que es la música under y todo lo que va ocurriendo en el ambiente, en el ambiente de emergente, ¿no? De las bandas que hay girando por ahí. Así que bueno, ya saben, están todas las bandas invitadas a sumarse a nuestro programa. Conéctense con nosotros a través de la página nuestra, que es Todo Pasa Radio en Facebook. Desde esa página pueden comunicarse con nosotros, dejar sus mensajes, o también al mail todopasaradio@hotmail.com pueden dejar su material. Y bueno, la idea es invitar a bandas todas las semanas a que vengan a mostrarse o a pasar su música. Por eso pueden enviar su material para que suenen acá en la radio. Le contamos nuestras vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros entonces a través de la página de Facebook. También pueden comunicarse. Hoy tenemos sorteo, tenemos regalos de entradas. Tenemos algunas prendas también para sortear entre toda la gente que se comunica. Ahora le vamos a contar más o menos de qué se trata y cómo es. El teléfono de la radio es 3974-7601. 3974-7601. Pueden llamarnos a ese teléfono, que es el directo de la radio, o enviar WhatsApp al 115-742-7678. 115-742-7678. Ese es el WhatsApp de la radio. Igualmente lo tienen ahí en el muro de la página de Facebook, ¿sí? Todo Pasa Radio. Comuníquense por ahí. Ya tenemos cargadas los dos sorteos que vamos a hacer hoy en la página del programa. Entonces, Todo Pasa Radio. Tienen ahí la foto de las entradas que vamos a estar sorteando y regalando hoy. Que acá la tengo, Seba. Ahí vamos a contar. Tenemos entonces subida a la página del programa. Estamos regalando entradas hoy para Pierre. Pierre en Auditorio Sur está tocando el sábado 27 de julio a las 20 horas. Así que gracias a la gente de Auditorio Sur, a David. Entonces, bueno, lo que tienen que hacer es dejar sus mensajes bajo, donde está la foto, donde encuentran la foto, donde dice Pierre en Auditorio Sur. Deben dejar los últimos tres del DNI. Y bueno, y al final del programa vamos a decir quiénes son los ganadores. Un soteíto. ¿Está bien? Y lo mismo para, tenemos entradas también para el 26 de julio, también a las 20 horas. Se presenta Sobredosis de Soda. Así que bueno, nada. También es una banda de tributo muy recomendable. Sí. Vienen lavándolos un montón los pibes y nada. No los fui a ver, pero los escuché por... Yo tuve la oportunidad de verlo y suenan muy bien. ¿Sí? Sí, son parecidos. Debe ser un show audiovisual, muy bueno. Así que nada. Mira que bueno. Yo los vi por Facebook, YouTube. No, son muy buena banda. Así que aprovechen. Sí, los había agarrado en la tele un día que estaban tocando. Encima el flaco es igual. Sí, por eso ¿viste? Te digo, es un show visual. Eso también, pusiste la foto, está en el Facebook la foto, pueden comentar ahí. Sí. Con los últimos tres DNI y al final del día estaremos haciendo un sorteo para que puedan llevarse sus entraditas. Exactamente, ya la gente se está anotando, así que bueno, ya saben, esto lo van a encontrar en la página de Facebook Todo Pasa Radio. Así que bueno, nada, agradecemos a Canacho que está haciendo una transmisión en vivo. Grande Nachito. Ahora vamos a transmitir desde la página. Bueno, al momento del sorteo vamos a transmitir desde la página, así que para que vean que esto va a ser transparente. Bueno, dijimos entonces las vías de comunicación. La idea es pasar 2 horas juntos. Vamos a escuchar un poco de música, Seba. Sí, invitamos ¿sí? a que dejen su mensajito por WhatsApp, tanto si quieren dejar, a las bandas quieren dejar por privado en mail, todo, para que dejen ahí su demo, sus cosas que tengan, y nosotros de a poco lo vamos a ir comunicando, invitando, si quieren. Si tienen alguna fecha, tienen la fecha, las tiramos, y si tienen fecha posible para el fin de semana que viene, tírenla, así podemos asistir y cubrir el evento como para dar a conocer la banda. Nada, el programa en sí se basa un poco en lo que es mucho under, dar a conocer toda la autoridad del rock and roll y ayudar a las bandas under. Así que si tienen banda y querés venir a la radio o asistir, déjanos tu mensajito y nos estaremos comunicando con vos, dejar material. Y bueno, pidan tema si quieren, no sé, si ahí está la posibilidad, veremos, igual tenemos medio armado el programa. Exacto. Pero bueno, dejen los mensajitos que acá vamos a estar contestando y leyéndolos, dejando saluditos para lo que quieran. Exactamente. Ahí entonces en el muro del programa tienen el WhatsApp, también por si quieren comunicarse a través del WhatsApp. Y si no, el teléfono de la radio, repetimos 3974-7601. Si alguien quiere salir al aire para charlar con nosotros, saludar, tienen el teléfono de la radio, 3974-7601. Así que bueno, vamos a arrancar con un poco de música. Vamos a escuchar un gran tema de Las Manos de Filippi, que está en el último disco que sacaron Las Manos, que ahora andan de gira por Europa los muchachos, que más o menos dentro de un mes los vamos a tener acá en el piso. Así que bueno, también va a ser un honor contar con el Cabra, Pecho y toda la banda de Las Manos de Filippi. Vamos entonces con Wanda, temazo del último disco. Volvemos, sigan comunicándose con nosotros a través de la página, así se anotan para el sorteo. Así que bueno, vamos, Mati. Sé que hay gente que sufre en la vida, así, hasta el mismo día de su propia muerte. Veo que cosas horribles suceden, pero en mi alma fría nada se conmueve. Veo que el clima se pone fulero, duermo tranquilo, no me mueve un pelo. Veo pingüinos muriendo de frío, nada de eso me deja intranquilo. Porque la vida de Wanda Nara me toma la mente, me la acapara. Me preocupa todo lo de Wanda Nara. Me encanta que lleve una vida cara. Comprendo el peligro que encierra Monsanto, pero sin embargo de eso no me espanto. Veo que la grieta se pone muy fina y que en el Senado le ponen pastina. Veo a la Yuta y a Gendarmería con orden de instalar la carnicería. Entiendo que Macri es un hijo de puta, aunque lo entiendo mi alma no se inmuta. Porque la vida de Wanda Nara me toma la mente, me la acapara. Ahora estoy cruzado con Brancatelli y no me importa que hacían, es que no sé ti. De verdad, no te importa. Cuando va a París, me mata. Cuando cuenta que se fue a París, me cierra el mundo. Cuando sé que ya es feliz. Cuando va lo de Susana, cuando habla de su hermana, soy tan feliz. Cuando va donde Susana, yo sé que el gobierno tiene una misión. Meter la reforma en la educación, mandar a los pibes a buscar el diploma después de curtirse un año en McDonald's. También la reforma en la ley del trabajo, tomar gente a prueba y echar a destajo. Colegios tomados marcan el camino, aunque lo entienda me importa un pepino. Porque la vida de Wanda Nara toma la mente, me la acapara. ocupa todo lo de Guadalajara. Me encanta que lleve una vida cara. Cuando va a París, me mata cuando cuenta que se fue a París. Me cierra el mundo cuando sé que ya es feliz. Cuando hablo de Susana, cuando habla de su hermana, soy tan feliz. Cuando va donde Susana, soy tan feliz. Cuando va donde Susana. Termina el tema ese de las manos. Qué temazo. Lo escuchamos cuando lo estaban presentando. Creo que era en White Vinyl de Adrogué. En White Vinyl de Adrogué, una noche fuimos a ver a las manos y presentaron ese tema. Y está bueno cuando la gente todavía no lo conoce y viste cuando te llega. Muy pegadizo, muy bueno. Como lo tiene acostumbrado la mano de Felipe. Sí, es una gran banda. Terrible banda. Hace muchos años, ¿sabes? Que están. Sí. Están de gira ahora. Andan de gira los muchachos, sí. Pero bueno, si Dios quiere los vas a tener pronto acá. Grande Coco. Bueno, ya agradecemos a la gente que se está comunicando ahí a través de la página. Todo pasa radio, entonces tenemos nuestra página de Facebook donde tenemos cargados los sorteos de hoy, donde pueden ganarse entradas para ir a Auditorio Sur a ver a Sobredosis de Soda. Es un especial de Cerati solista, más lo mejor de Soda Stereo. Esto es el 26 de julio a las 20 horas en Auditorio Sur. Las entradas, bueno, las pueden conseguir en los lugares de siempre por Ticketek. Pero bueno, o en Quilbac, los Quilbac en Lanús creo que hay uno. Sí. Y después, bueno, sabemos, acá estamos regalando entradas hoy. Así que bueno, lo que tienen que hacer es dejar sus últimos tres del DNI en la página nuestra de Facebook, Todo Pasa Radio. Así que le pedimos que dejen sus mensajes ahí para participar del sorteo. Y después también estamos regalando entradas para ver a Pierre, también en Auditorio Sur. Esto es el 27 de julio, sábado 27 de julio, a las 20 horas en Auditorio Sur, ahí, Avenida Mex, 1080, en Temperley. Este es un show apto para mayores de 14. Ah, ¿sí? Bien. Para mayores de 14, así que bueno, tienen las entradas, como dijimos, a través de Ticketek o en los locales de Quilbac. Así que agradecemos a David, nuestro amigo de Auditorio Sur, colaborando con el programa, bueno, donándonos las entradas para que la podamos... Saludo grande. ...estar compartiendo con ustedes. Exacto. Bueno, saludos también a toda la gente que está anotándose para los sorteos, a la gente que nos está mandando mensajes. Saludos para la gente de ANSES de Lanús, están escuchando. Mira, Marcelo, quiere un tema de Bisturí. Bueno, gran banda, Bisturí, sí, Bachi, sí, laburé con ellos, gran banda también. Mirá vos. Sí, gran banda. Marcelo es el saxofonista. Ah, mirá. De él, sí, bueno, trabaja ahí con Nati. Feliz cumpleaños a mi mujer, está cumpliendo años. Natalia, feliz cumpleaños. Así que hoy a la noche vamos a... ¡Feliz cumpleaños, Nati! Sí, gorda, ahí mandó un mensaje, estoy escuchando, dice, nos está quedando. ¿Tenemos consigna, Coco, hoy o no? Sí, pero ahora la tiramos en el próximo, próximo bloque. Estoy adelantando yo. Sí. Ahora la vamos a tirar en el próximo bloque. Bueno, nada, animamos a la gente entonces a que siga comunicándose para ganarse las entraditas que tenemos para estas próximas fechas, que está bueno. Vamos a seguir escuchando un poco de música, ¿eh? Vamos a seguir escuchando música, así seguimos pasando la tarde juntos. Vamos con Fiesta Cervezal de Papo. Vamos. Dale, vamos a escuchar un poco de Papo. Bien, eso, lo que pasaba entonces era Fiesta Cervezal, ahí Chizo de la Renga colaborando con Papo, en un gran disco de lo que fue Papo y Amigos. Excelente disco. Sí, está buenísimo, mucha gente invitada, y bueno, Fiesta Cervezal es uno de los temas más importantes que los toca la Renga en vivo, cuando en los shows que hacen. Hablando de la Renga, bueno, estamos esperando noticias, saben que la Renga está por sacar un disco nuevo. Y bueno, dentro de poco vamos a tener novedades de lo que es fechas y, bueno, presentación. Se rumorea, se habla de que la Renga va a estar presentándose en el verano en Córdoba. Puede ser Villa Rumipal, es lo que se rumorea, vamos a ver. En general siempre la Renga abre los shows en Córdoba, así que esperemos que este año se repita. La verdad que está buenísimo porque muy linda Córdoba es hermoso. Y bueno, viajar para ir a ver la Renga, más lindo todavía. Sí, Córdoba es hermoso. Exactamente. Bueno, chicos, les recordamos que estamos hoy regalándoles entradas. Gentileza de la gente de Auditorio Sur. Otra vez lo mismo, repetimos, para que no se queden afuera. Tienen que ingresar a la página del programa. Todo pasa radio. Es la página de Facebook. Y ahí van a estar las fotos cargadas. Bueno, pueden dejar sus últimos tres del DNI para participar. Lo que vamos a hacer dentro de un rato, vamos a regalar una entrada. Cuando digamos al momento, el primero que se comunica, lo sacamos al aire y va a estar ganándose una entrada. Podemos tirar igual un temita o no sé, o algo. Sí, obviamente. También. Pero bueno, estén atentos, no va a ser fácil. En cualquier momento del programa. No, por supuesto. Aprovechen que son muy buenos shows. Sí. Pierre es una gran banda, viene laburando un montón. Y nada, viene al Auditorio Sur, un lugar cercano, tienen todas las vías de tren y colectivo, así que es un buen lugar para que vayan. Sí, claro, el lugar. Se escucha, lugar muy bien. Terrible. Sí, sí, totalmente recomendable para ver por primera vez una banda. Si es que todavía no tuvieron la oportunidad de ver a Pierre en vivo o a Sobredosis, que es mi caso, yo no lo vi Sobredosis de Soda, así que bueno, capaz que voy a ver si me las gano yo a las entradas, ahora me voy a anotar. Bueno. Vamos a seguir escuchando música. Dale, que está linda la tarde para escuchar música. Gracias a todos los que están del otro lado. Los invitamos a comunicarse. Dejen sus mensajes. Tienen ahí cargado en la página del WhatsApp. Tienen el teléfono de la radio. Tienen todo. Y atentos que, bueno, en cualquier momento habilitamos el teléfono directo de la radio, que es 3974-7601. Para el que primero que se comunique se va a estar llevando una de las entradas que, bueno, vamos a anunciar. Vamos a hacer dos sorteos así en vivo. Uno para una entrada para Sobredosis de Soda y otra, después otro llamado para Pierre. ¿Sí? Así que anótense el teléfono si ya lo tienen. 3974-7601. Así que bueno, vamos a seguir con un poco de música. Vamos a escuchar, ya que escuchamos algo de Hechizo tocando, recién cantando con Papo. Vamos a escuchar un tema de La Renga ahora, ¿sí? Vamos con La Renga. Bueno, temazo de La Renga, si lo sirve mexicana. Y seguimos acá en la tarde de Mos Radio. Yeah. por la ribera de la Boca. Una noche de verano contemplaba las estrellas y la calma infinita. Los barcos parecían dormidos en la orilla y más allá el viejo puente inspiraba a mí. Cuando de pronto advertí que del impuro río alguien me hacía una señal. De movida no entendí y entonces me acerqué y no pude comprender lo que mis ojos veían. En el agua mugre y el aceite nadaba una sirena de largas cabelleras como trigo al viento. Desnuda de pechos y pezones duros, agitaba su manita como invitándome. Mas yo qué podía hacer entre tanta confusión, si en el agua no me tentó así pasaba entonces La Renga. Lo que escuchábamos era Si lo sigue Mexicana, también un tema que ya quedó. ¿Viste cuando en los recitales dicen vamos a tocar un tema viejo? Y vos decís, ¿cómo viejo? Y sí, es un disco que sale hace poquito y en realidad ya pasó, ya salió hace un par de años. Qué loco. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue el fin de semana. El fin de semana, Seba, estuve por Brett, acá en Escalada, Cervecería Brett. Está bueno, todos los fines de semana hay shows. Tienen la página también del lugar para ver las bandas que se presentan. El sábado se presentó Azul de Prusia. Viste, estuvimos gran hablando banda. De la banda. El otro día. Y la verdad que estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Una banda que viene laburando bien. Que viene laburando muy bien. Lleva gente y aparte, bueno, toma la fecha con responsabilidades. El Terco, un cantante que tiene mucha fuerza en vivo, y creo que es una de las cosas que más te atrapa de la banda. Eso está hablaron bueno. Muy bien de esa banda, sí, yo sí. Rodrigo lo conozco, bueno, del ambiente, del under, y en vivo a su banda todavía no tuve la oportunidad de escucharlo, pero lo vi con El Espejo el sábado pasado, me acuerdo, y nada, tiene una voz terrible y... Claro, y la sí, sí, ese es uno de los atractivos de la banda, que está bueno. Y aparte, bueno, las letras también muy comprometidas socialmente, así que totalmente recomendable. Azul de Prusia, entonces se llaman los chicos, pueden buscarlos en las redes sociales, están. Después vamos a ir cargando, igual la idea es que podríamos hacer eso, ¿no? En la página del programa ir cargando videos. De bandas amigas o de la gente que se comunique con nosotros y cargándolos en el muro. Sí, y bueno, capaz que es una manera de hacer que bueno, que ayudar un poquito a hacerse más conocido. Capaz que la gente que entra a la página del programa, bueno, pueda escuchar y encontrarse con diferentes bandas. Que hay muchas. Ahora vamos a escuchar un par de temas de algunas bandas amigas que son totalmente independientes. Que la verdad que deberían y se merecen estar más arriba de lo que están. Pero bueno, el under es así, está difícil, pero bueno. Yo estuve el viernes, Coco. No llegué a quedarme en el lugar, acá sí. En Banfield, también monociclo. Pero bueno, estuve con los chicos de Mazola, que tuvimos una pequeña charla, hace rato no me veían. Nada. Se presentaron en el monociclo Banfield también. Mazola que Carola. Son chicos de Berazategui. Sí. Y nada, es un trío por Power. Y nada, viene haciendo rock and roll. Se destaca mucho la voz de Diego y la batería rítmica de Nico y Magún el bajo. Unos pibes que vienen allá, cuenta con dos discos, disco rojo, disco negro, y se presentaron Monociclo Banfield y bueno, llenaron bastante bien, les fue bien como vienen trabajando los chicos, y junto con ellos tocó La Molesta, la banda de Víctor, que bien. Vos lo conocés también, así que nada, también sí, viene sí. Muy bien Víctor hace 2 años y estuvo muy cargada la noche por lo que vi, muy lleno el lugar, sonó bien, la gente muy contenta, así que nada, Banfield otra vez se vistió de rock and roll. Bueno, aparte lindo lugar también, ahí Monociclo, sí, también sí, acá sí, cerquita, sí. Cerquita a la radio. Recordamos, nosotros estamos en Remedio de Escalada. Y bueno, Brett queda acá, la cervecería esta que recomendamos, queda acá en Irigoyen al 6900. Y Monociclo se encuentra ahí nomás a 4 cuadras, Irigoyen al 6900. Qué memoria. Digamos, por 20 metros pertenece a Banfield, porque está del lado de Uriarte, media cuadra. Así que bueno, ahí ya pertenece a Banfield. Pertenece al partido de Lomas. Bueno, mandamos saludos a Tonga. Tonga está ahí mandando mensajes y diciendo que está saliendo bien el programa. ¿Qué Tonga? Porque hay un montón de Tonga. No, Tonga, un Tonga Pereira. Amigo con el que jugamos al fútbol y una gran, gran persona que lo quiero muchísimo, muchísimo. Siempre está ahí. Estamos cerca, vivimos cerca encima, no nos vemos tan seguido, ¿viste cómo es? Claro. Viví cerca, pero... Pero bueno, la verdad que un gran amigo, una gran persona. También a Nico. Nico, también un amigo de toda la vida. Y siempre está ahí. Siempre está ahí mandando los mensajes, apoyando el programa y ayudando en todo lo que se pueda. Así que bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con un poco más de música? Y vamos a escuchar. Mandamos saludos a toda la gente que estaba transmitiendo acá Nachito en vivo. ¿De dónde está saliendo la transmisión? Del Facebook de Seba. Sebastián Fuentes, la mayoría que me conoce, pero bueno, ahora después vamos a hacer una transmisión del tuyo, si querés. Sí, estoy tratando de hacerlo desde acá, de la página. Saludos de a la toda compo, la gente, pero no me sale. A Víctor de La Molesta, a David, a toda la gente que nos sigue, a toda la gente de Quilme también, que nos sigue. Una tarde media gris, pero bueno, vamos a acompañar con buena música. ¿Con qué hoy seguimos, Coco? Lindo para la gente que está laburando ahí, escuchando. Escuchando unos temas. Así que bueno, gracias a los que están ahí. Vamos a... pará porque no le avisé a Mati, el sonidista. Vamos a ir con una canción que se llama Sueños Nuevos. Es de una banda que se llama La Trifulca. Una banda que viene hace años, una banda under que viene hace años presentándose en el under y son de zona oeste, de la Ferrer. Sí. Que creo que el lunes que viene vamos a estar con ellos acá en el barrio. Va a venir Gustavo. Gran banda. Sí. Hermosa. Búsquenla. La Trifulca se llama. La Trifulca Rock. Este tema se llama Sueños Nuevos. Y bueno, se lo dedico a mi mujer, no sé, no por la letra, sino porque es un tema que escuchamos juntos y que nos gusta. Así que, gorda, para vos. Y bueno, nada, seguimos acá en la tarde de Mosh Radio. Comuníquense, acuérdense de los sorteos. Vamos entonces con Sueños Nuevos de La Trifulca. Bien, eso entonces era La Trifulca Rock. Búsquenlo en las redes sociales, está buenísima, buenísima la banda. Gustavo, bueno, un amigo también, que lo conozco hace años, teníamos un programa en un canal acá de Lanús, era Canal 8, no sé si sigue estando ese canal. Hiciste un programa ahí también, mirá. Sí, sí, fueron los chicos de Etiqueta. Fueron, hoy tenían que haber venido, bueno, no sé si van a llegar. Quizás pero bueno, camino, estaban invitados. Sí, estaban invitados acá al programa. Sí, estaba bueno, un canal. Lo que pasa es que, bueno, el canal salía por aire para lo que era, o sea, toda la gente de la zona nomás, entonces no se podía ver. Esa es la ventaja que tenemos ahora de lo que es la radio, como la que están, como estamos saliendo ahora. Está bueno porque se puede escuchar de cualquier parte del mundo. Está claro, buenísimo. Por internet. Claro. Internet, la es, magia de internet. Está buenísimo. La radio, para escucharla, bueno, si les preguntan, saben que es por... a través de la directo de la página de la radio, que es www.moshradio.com, o si no, a través de la app de la radio, que es también Mosh Radio. O la página del programa. O por la página del programa, sí, también ahora vamos a transmitir desde ahí. Dentro de un ratito vamos a transmitir desde ahí. Así que bueno, atentos que después del próximo tema vamos a hacer, el primero que se comunique al teléfono 3974-7601, sale al aire directamente. A ver si me quedó claro, pasamos un tema, cuando volvemos el primero que llame va a salir al aire y bueno, vamos a hacer una pregunta de cómo es tu nombre completo, cuánto calzás y ahí va a tener la oportunidad, se acierta cuánto calzás o cuánto pesás, ganarse una entrada. Sí, vamos a hacerlo igual, para lo que es la entrada de Pierre vamos a hacer una pregunta referida a la banda. Igual va a ser fácil, no se preocupe que va a ser fácil. Yo quería tirar cuánto calzaba Coco, más difícil, lo quiero regalar. Bueno, lo hacemos, no hay problema. La banda es regalar y compartir con ustedes, amigos que están del otro lado. Anótense el teléfono 3974-7601, ahí tienen que llamar, entonces después del próximo tema. Y van a salir al aire y vamos a estar regalando entradas para los dos shows que tenemos para regalar hoy. Gentileza de la gente de Auditorio Sur. El 26 de julio, entonces, Sobredosis de Soda. Y el otro, que era el 27, ¿no? El otro, un día después, Pierre. Pierre ahí en Avenida Mex, 1080, Auditorio Sur. Tienen que dejar sus últimos tres en la página del programa. Saludos a todos los que están comunicándose, ahora los vamos a ir anunciando, vamos a ir nombrándolos en un ratito. Vamos a escuchar un tema viejo de una banda que volvió hace poquito, se llama Los Brujos. Temazo. Vamos a escucharlo. Claro, es de esos temas que capaz que no es un temazo, pero para mí es un temazo. Así que vamos, a ver si se acuerdan de este tema, de Los Brujos. ¿Te acordás, Eva? ¿Cómo la rockeamos? Qué temazo, qué linda banda, qué buena banda. Ahora volvieron, pero bueno, están ahí, andan por ahí tocando. Creo que siguen tocando, no sé, volvieron el año pasado, me parece. Hicieron un par de shows y ahora creo que siguen presentándose por ahí, están dando vueltas. Así que bueno, ya está en vivo la transmisión a través de la página del programa Todo Pasa Radio. Vamos a hacer así, vamos a regalar entradas, dale. Estamos así bueno que, hoy. Dale, vamos. El teléfono es 3974-7601. Le vamos a dar la opción, el que llame, si quiere participar por la de sobredosis de soda o por la de Pierre. Ahí está bien. Ahí está. Porque íbamos a hacer regalar o la de Pierre o la otra, pero vamos a hacer que la gente elija. Así que bueno, habilitado el teléfono 3974-7601. Así que si el primero que se comunica va a salir al aire, tiene que salir al aire. Y hablar, no sean cagones, Está rico el mate. ¿Qué tiene? ¿Limón? Le puse mi magia. ¿Tiene limón? Tiene limoncito. Muy bien. Y recuerden, bueno, que pueden anotarse también para participar por las entradas. En la página del programa, donde está la foto. Tienen las fotos de cada respectivo show, en el cual tienen que dejar sus últimos tres del DNI. Y van a estar participando para el sorteo que vamos a hacer al final del programa. También en transmisión en vivo a través de la página de Todo Pasa Radio. ¿Sí? Desde ahí vamos a estar transmitiendo en vivo, como ahora en este momento estamos transmitiendo. Perfecto. Así que bueno, tenemos que solucionar un tema. Sí. Les comentamos, Coco. Quería comentarle, más allá de que nosotros hagamos concurso con bandas ya como estás media consagrada como Pierre o como Sobredosis, que son banda tributo, y también tiramos fecha, la idea del programa es también ayudar mucho al under, así que si tenés una banda, podés comunicarte al mate o a la radio, el perfil del programa Todo Pasa, o a Mosh, y dejás todo tu dato, tus canciones, y vamos a estar acá tirando tu fecha, tirando alguna canción si querés a la gente. Más que nada, es un programa para que se hagan conocidas las bandas de Lander. Vamos a estar pasando la banda conocida como La Renga, todo lo que estamos haciendo ahora. Pero la idea en sí es que se hagan conocidas la banda de Lander, de donde sea. Varela, Quilmes, Lanús, Cará, Lomas, todo. Ahora, justo estábamos escuchando La Trifulca, la banda de Gustavo, son de La Ferrer. Una banda que viene muchos años, y bueno, al no haber manager o productor que le dé una mano, o radios, quizás tienen que ir, pagar o hacer cosas. Nada, nosotros le damos la oportunidad a los músicos como que vengan, muestren su arte, una entrevista, le hacemos preguntas. Y bueno, para compartir con ustedes y con ellos mismos, ¿no? Que sí, puedan crecer. Sí, sí, porque hay mucha gente que le gusta escuchar bandas nuevas, propuestas nuevas. Y no siempre escuchar lo mismo, que te pasen en todas las radios. Siempre pasan los temas de moda o como dice Giorgio, los que pagan la planilla. Bueno, acá la idea es que no, la idea es dar un espacio a todas esas bandas que sabemos que la pelean, la luchan día a día para poder sonar y bueno, para poder tocar y hacer lo que les gusta. Claro, cumplir su sueño, ¿no? No creo por ahí vivir, pero el otro día yo me sorprendía, ¿no? La humildad, pero bueno, yo a David lo tengo como grande, David, el cantante del espejo, y nada, y después como te hablaba el Tano Bóvera, fue algo como, nada, viste, uno piensa que nada, son artistas recontra mil consagrados y por ahí son otras cosas. Y no, la humildad que tienen a tanto igual a David como que cualquiera, así que nada. Todos estamos igual, viste, luchando, y se lo escuchaba muy agradecido también hacia nosotros, hacia la mano que le damos, así que nada. Una más, Altano, le mandamos un saludo. Eso, por ahí está. Como dice Corona, me hizo acordar a que los que no escucharon el programa pasado, donde está la nota Altano, la nota Altano Marcielo, que le hicimos acá en vivo. La pueden escuchar a través de la página de la radio, ¿sí? www.moshradio.com. Ahí ingresan, ponen On Demand y donde está nuestro programa, ingresan ahí y bueno, van a tener el link. Ya empieza solo a sonar el primer programa. Van a poder escuchar el primer programa y después, bueno, el programa este también queda grabado y guardado para que lo escuchen en cualquier momento si es que no lo pueden escuchar ahora en vivo. Saludos para Dieguito Olivera, está viajando, anda por Paraná, Entre Ríos, un amigo de la vida, que anda laburando, bueno, viajando, así que saludos para Dieguito, ahí que está conectado a la transmisión. Vamos a seguir escuchando, entonces vamos con un poco más de música, vamos a escuchar algo de Los Gardeles, un tema también viejo, todavía quieren más, tema cuando estaba Corneta. Cuando estaba Corneta, bueno, el padre de Eli, creo que la gente sabe que, bueno, Los Gardelitos cantaba Corneta Suárez, que era el padre de Eli, que es el actual cantante. Bueno, en ese tiempo estaba Corneta en La Voz, y que fue una gran época de Los Gardeles. Oh. Que fue, dio inicio bueno. a lo que soy. Quizás hoy le están sonando más profesionalmente, pero en ese momento Los Gardeles eran Los Gardeles y sí. Estaba buenísimo. Con los pocos medios que tenían eran Los Gardeles y sonaba muy bien. Siempre el arte del corneta, sí. Una persona muy querida. Vos tuviste la oportunidad igual. Sí, ellos siempre tocaban los 1 de mayo y los 25 de mayo acá en Villa sí. Jardín y en Ciudad Culta. Ciudad Culta. Siempre gratis para la gente, siempre decía corneta, para la gente que no puede pagar una entrada. Ellos siempre, 1 de mayo y 25 de mayo, agarraban un camión, viste, sin el acoplado, sin la parte de arriba del acoplado, claro. Armaban el escenario y tocaban ahí en la calle para la gente. Mirá, no sabía buenísimo. La de Villa Jardín, mirá, yo sí, sabía sí, la de sí, allá Villa Jardín, Oculta, sí, sabía. Sí, ahí en el medio, de ahí creo que era, no me acuerdo si era Moreno o por el cuarto camino, no me acuerdo bien en qué esquina era, pero bueno, nada, íbamos y también, buenísimo. Y siempre participaba también Etiqueta, porque bueno, la gente... De Etiqueta rock. Estaría bueno, ¿no? Que en cualquier momento se vuelan los festivales. Ya sabemos que está toda la mano jodida, pero estaría bueno. Antes se hacían, ¿te acuerdas que se hacían? Sí. A Palito Rock se hacían también el otro, ¿cómo sí. se llama? Que se hace poco ahí tocó igual, ¿eh? Hace Fiorito. Poco tocó Etiqueta ahí en la Ribera para... estaban protestando por unos despidos que hubo en una fábrica de ahí, de la Ribera, antes de llegar a la Puente Alsina. Mira. Y se hizo festival y estuvo tocando Etiqueta ahí para... o sea... protestando para que reincorporen a la gente que habían... Gran banda, la banda de Gustavo. Sí. Siempre está dispuesto a colaborar adelante, sí, nada, sí. Es una persona muy humilde. Sí, muchos discos en la calle, tiene, bueno, nada. Esperemos tenerlos pronto acá en el estudio. Así que bueno, saludos también para el mono Rengo, mono. Gracias por estar ahí. Bueno, Rengo. Aguante la Chueca, una banda homenaje a la Renga, que siempre está presente en las fiestas que organizamos. Y estamos, como siempre, agradecidos a vos, mono, y a toda sí. a toda la banda. Al viejo y a todos los pibes de la banda, que esperemos que pronto... A Mauro. Sí, esperemos que pronto estén banda. De vuelta para poder festejar y bueno, nada, y rockearla un rato todos juntos. Así que saludos para todos ahí también. Vamos con un poco más de música entonces y después seguimos. Vamos a ver si podemos hacer el tema del sorteo. Así que vamos con algo de Los Gardeles y seguimos acá en la tarde de Radio Mosh. Yo estaba en un bar, solo con unos amigos, unas copas nada más. Me dijeron quiénes eran, yo tenía que ayudar. Solo porque no los quiero, no me pueden arrestar. Me pusieron una bolsa y me dijeron que era mía. Han llamado dos testigos y hoy me quieren procesar. Arreglaron con el juez, allanaron mi cabeza. Y todavía quieren más. A caseros, de eso no se puede hablar. Y sufrí lo que otros sufren calladito y sin chistar. La justicia no existe, me decía un preso allá. Si no tienes un amigo, no tenés con qué arreglar. Arreglaron con el juez, allanaron mi cabeza. Y todavía quieren más. We'll be right back. día quieren más. Esas caras no me olvido, te lo puedo asegurar. Han cagado tanta gente que no pueden descansar. No le dicen a sus hijos de que van a trabajar. Roban más que los ladrones y se toman la mejor. Arreglaron con el juez, allanaron mi cabeza. Y todavía quieren más. La tarde de Mosh Radio, estamos acá en Mosh Radio desde Escalada, saliendo para todo el mundo, como estamos todos los lunes, desde las 2 de la tarde hasta las 4, compartiendo un momento con ustedes, un rato con ustedes, un rato de música, un poco de información y bueno, nada, pasar un momento de buena música, un momento juntos. Bueno, Seba, esta semana tenemos Copa Libertadores, volvió el fútbol, por fin. Volvió al fútbol, volvió a la Copa Libertadores, la más ansiada y la que todos quieren, la ansiada Libertadores de América, la que va a consagrar al mejor de América. Y tenemos mañana tenemos partido a las 19:15. El campeón defiende el título. Defiende el título River Plate. Los millonarios se van a enfrentar a Cruzeiro, van a recibir a Cruzeiro, el equipo brasileño que también es un muy buen equipo, pero bueno. Yo creo que va a ser un buen partido, bastante interesante. Son partidos de ida, ¿sí? Partidos de ida, entonces el primero juega de local River. El primero de local River y, bueno, definen en Brasil. Brasil, ¿sí? Ahí va. Eso es River. Entonces mañana River a las 7:15 de la tarde. 7:15 de la tarde. Sí, sí. Después tenemos a Godoy Cruz, que recibe al Palmeiras. Muchos equipos brasileros. Siempre los brasileños se destacan por su juego bonito. Sí, también está. Buen equipo también. Godoy Cruz que viene creciendo, ¿no?, en alza estos años. Así que nada, esperemos que dentro de todo le vaya bien y toda la suerte. Mañana 21:30, 9:30 de la noche. Sí. También por octavos de final. Sí. Octavos de final. Ahí le mandamos un saludo a Ger. A Ger es un amigo batero allá de me pregunta si juega Lanús. Lamentablemente no entramos en la Copa, pero bueno, tranqui, que nosotros nos olvidamos del 4-1 que en la final la cancha es monumental, así que saludo para todos los cuervos, amigos. Que nada, la luz entró a la... La sudamericana. La sudamericana del año que sí, viene. Sí, ganamos el sábado por la Copa. Sí. Ganamos 1-0. Medio ajustado, pero a mí me gustó cómo jugó el equipo. Así que vamos a Lanús, Vamos. Muy bien. La cumpleañera. Feliz cumpleaños. Le vamos otra vez a dedicar feliz cumpleaños a Nati acá. La gran compañera de Coco, que nada, excelente persona, está de cumpleaños. Ya tengo hambre, quiero que llegue la noche, vamos a comer un pernil. Me quiero dar ese pernil. Así que bueno. Bueno, estábamos con Godoy Cruz y Palmeira, que reciba a Palmeira el equipo brasileño a las 9:30. Eso también, entonces, mañana martes juega River. Tres partidos y Godoy Cruz. Sí, tenemos tres. Mirá, sí. Ah, claro, bueno. Pero de acá, de equipos argentinos es River y Godoy Cruz. Sí. Mañana. 7:15 entonces y 9:30. Actualizando un poco la información futbolera para todos los armantes de fútbol. Está bien, y después, bueno, pará porque yo salí de acá. Eso es el... Esto es el martes, dijimos. Ah, bueno, vamos a mandar unos saluditos. Dale. ¿Vos conocés a un tal Charlie Sam? Charlie de Solano, más conocido como el Chanta de Solano. Sí. Le mandamos saludos a Charlie, que nos está escuchando. Gracias, Charlie. Gracias por estar escuchando ahí del otro lado. Sí, vamos, sí. Millo, mañana, dice. No era de San Lorenzo, Charlie. Bueno, Coco, ¿qué estábamos? Pará, sí. Seguimos con un poco más de fútbol. El miércoles, entonces, bueno, Nacional, Internacional, Emelec, Flamengo. A las 9:30 de la noche juega en Brasil Atlético Paranaense con Boca Juniors. A las 9:30 de la noche, entonces, ahí en Brasil el partido de ida por los cuartos de final. Y también juegan Gremio y Libertad. ¿Boca juega mañana también? El miércoles. El miércoles. Mañana martes juega River, el miércoles juega Boca. Se equipó, estaban esperando la entrada del fichaje de Tetano que venía. De Rossi, me dice acá el futbolero Nacho. ¿Pero qué? ¿No está todavía? Sí, están esperando que venga para firmar, por lo que vi en el noticiero, estaban esperando que en la entrada. Pero bueno, se equipó con Salvio y con un par de jugadores más. Pero bueno, el que más se destaca yo creo que es Salvio, que salió de las inferiores. Rossi, no. Ese arquero otra noticia de Rossi, arquero de Lanús. Sí. Y el arquero de Boca. Sí. Compró Lanús al final. No sé para qué compró el arquero, pero bueno. Sí, el otro día. ¿Cómo anduvo? Bien. ¿Bien? ¿Te gustó? La Valle Invicta. Bueno, no llegó a los penales porque Marcelino Moreno clavó el 1-0 justo. Bien, igual jugó bien el equipo. Sí, a mí me gustó ver a jugar muy bien. Se tiene que ir armando de a poco. Sí. De a poco se tiene que ir armando. Pero bueno, recién empieza esto. Vamos a ver cómo les va en este campeonato. Así que bueno, amigos, sigan comunicándose. El teléfono directo de la radio 3974-7601. Están abiertos la vía de comunicación para que concursen y se ganen las entradas. Tienen para enviar WhatsApp al 115-742-7678. Y recuerden que a través de la página del programa, que es Todo Pasa Radio, nos encuentran en Facebook, pueden dejar sus últimos tres del DNI para participar del sorteo de entradas para el 26 y el 27 de julio, que se van a estar presentando Sobredosis de Soda. Y el sábado 27 de julio es el turno de Pierre. Así que estamos regalando entradas para esos dos shows. Aprovechen que se ahorran unos mangos porque las entradas... Y aparte van y disfrutan de un buen lugar y un buen show. Porque la verdad que Auditorio Sur, la última vez que fuimos, que estuvieron los pibes que ganaron, los pibes de Búho. De Búho, sí, gran banda esa Búho. Estuvimos haciendo un concurso de bandas y bueno, en este caso los ganadores fueron los chicos de Búho, que también muy pronto los vamos a tener acá en el programa y vamos a contar un poco de la historia de esta... De esta banda que se viene bastante bien. Sí, chicos muy muy jóvenes, pero con una potencia impresionante arriba del escenario. Así que bueno, vamos con un tema de otra banda under. Este tema se llama Aquel que no asumía duelos. Es una banda que de Rosario, que bueno, se llamaba Buena Junta. Hoy por hoy tienen el nombre de Bruta Grúa, cambiaron los integrantes. Sigue Juancito en la voz con otros integrantes, pero bueno, sigue siendo un power trio. Yo siempre dije una onda entre La Renga y Alma Fuerte. Eso es lo que es Buena Junta, hoy llamado Bruta Grúa. Escuchen este temazo que se llama Aquel que no asumía duelos y después cuéntenme. We'll be right back. veces pienso que sería mejor cortar por lo sano, aunque a pesar de todo soy un ser humano que escribe y que borra siempre con la mano. A veces quiero bueno, así pasaba entonces en la tarde de Mos Radio. Bueno, en este momento llamaba Buena Yunta la banda. Si ponen Buena Yunta en las redes sociales, en YouTube, por ejemplo, van a encontrar varios videos. Estuvieron participando, tocaron con La Renga cuando La Renga se presentó ahí en Rosario, ante miles de personas. Tocaron ahí invitados de La Renga, siempre La Renga ayudándolos ayudando a las bandas, dándoles un espacio también. Así que eso también es destacable de la banda, de La Renga. Así fue que conocí Buena Yunta. Y este fue el primer tema con el que yo me acerqué a la banda. Se llama Aquel que no asumía duelos. Tienen un par de demos dando vuelta. Ahora con una nueva formación. Que bueno, y también obviamente la banda está invitada a participar del programa. Ojalá que algún día lo podamos tener por acá por Buenos Aires y bueno, engancharlos para que puedan venir al programa, hacer una nota y bueno, y mínimo telefónica seguramente la vamos a hacer. Pero bueno, gran banda, vinieron un montón de veces, sí, acá está buenísimo. Hacíamos muchas fiestas acá en en Drums, zona sur. Sí, Grovelan. Lugares que ya cerraron. Ah, permite, que la gente antros conoce. Antros del rock estaban. qué sé yo, en ese tiempo estaba Grovelan. Al lado de la Drums, el que estaba al lado. Después Litium. Estaba Litium, estaba Bemba. De todos Alma. Los lugares, bueno, lamentablemente. Alma también, que se convirtió ahora en Brett. Alma Bar, que ahora es Brett. Sí, sí. Que uno casi uno de los lugares que quedan para que toquen las bandas, así que bueno, nada, aprovechen las bandas para tocar, para presentarse, porque no quedan muchos lugares, lamentablemente, acá en zona sur. Sí, son muy pocos los lugares. Dos de los lugares son esos. Dijimos Brett y Monociclo. El Monociclo. Después sí. Hay algún que otro lugar, pero bueno. Acá también. Mati nos está informando. Ahora vamos a pasar la data. Vamos a informar un poco y, sí. Y vamos a informar. Bueno, lindo lugar. Que, claro, ahora vamos a informar un poquito. Monociclo está muy bien armado. Tiene buen sonido, buenas luces. Venden comida, venden barato. Así que dentro de todo, buen ambiente. Ahora como para vamos que a sepa. Vender este lugar. Después, ahora te pregunto, este Mati. La verdad que vamos no. A actualizar. No. Bueno, vos entraste. Yo no sí. Entré todavía a ver bueno. Lo que es acá donde se encuentra la radio. Así que, bueno, capaz que... Hablando de todos los lugares y buena yunta. Estábamos hablando del tema que pasó y... De nada, todas las veces que tocaron acá en los antros de por acá, que tuviste la oportunidad de armar fechas. Yo tuve la oportunidad de verlos muchas veces en tu fecha, con tu fiesta. Así que nada, es una gran banda y esperemos tenerlos pronto de nuevo por acá, rodando con el nombre nuevo que tienen. Así es. Buena yunta entonces. Buena yunta, búsquenlo en redes sociales. Bueno, vamos con un tema. Después del tema vamos con algún llamadito al aire, así que el primero que se comunique al 3974-7601 se va a llevar entradas para ir a ver a Pierre o Sobredosis de Soda en Auditorio Sur, ahí en Temperley, ¿sí? Perfecto. Así que vamos con algo de música y seguimos acá en la tarde de Mos Radio compartiendo una hermosa tarde con ustedes. De insolentes librándome de lo que estaba sonando era Pierre. Ahora vamos a preguntarle a quien se comunique entonces al 3974-7601. Vamos a preguntarle a ver por qué entrada quiere participar. Y si ya tenemos un llamado. Tenemos a alguien en línea. Bueno, a ver, buenas tardes. ¿Quién está del otro lado? Hola, Coco, Ariel Leiza. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, estás, vos? Ariel? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Acá estamos escuchando siempre el programa, buenísimo. Bueno, gracias, muchas gracias por estar ahí. ¿Cómo andan todos? Ariel, bueno, es parte de la familia de esta banda que le veníamos hablando, de Búho. ¿Cómo anda la banda Búho? Bien, ensayando a full, preparándose para el 7 de septiembre. Van a tocar acá en Bursaco con Plan 4, así que preparándonos para esa fecha. Ah, buenísimo. 7 de septiembre entonces ahí en ¿cómo se llama? Amparo. En el Amparo Bar. Sí. Buenísimo. Bueno, Ariel, ¿llamabas por alguna de las entradas? Sí, llamaba a ver, me gustaría ir a ver a Pierre. Bueno. Gran elección de Ariel. Saludos, Ariel. Seba te saluda. Dale. Saludos a vos y a toda la gente de Búho. Bueno, tenés que contestar una pregunta, Ariel. Igual es muy fácil. ¿Cómo se llamaba el tema que estábamos escuchando recién de Pierre? Si el tema es La emoción que me condena, si el tema es La ilusión que me condena, o si se llama La canción que me condena. La canción que me condena. ¿Cómo? La canción que me condena. No, te doy las tres opciones. Escuchá bien, Ariel. A ver, porque sí, justo me vine a agarrar el teléfono y dejé el... Escuchamos bien. Vamos a tres opciones, sí. Opción A. La emoción que me condena. Opción B. Vamos, la tercera, la opción B es opción la B. Ilusión. Que la me ilusión condena, que me condena. Ilusión que me condena. O la opción C. La canción que me condena. Así que bueno. Entonces, ¿cuál de las tres opciones es la correcta? ¿La emoción, la ilusión o la canción? La ilusión. Muy bien. Aplauso para Ariel. Muy bien, Ariel. Te ganaste entonces una entrada para ir a ver a Pierre. Entonces, el 27 de julio en el Auditorio Sur. En Auditorio Sur, ahí el sábado 27 de julio a las 20 horas. Buenísimo. Avenida MEX 1080. Entrás directamente... por lista, ¿sí? Como invitado tenés que acercarte con tu DNI y vas a estar ingresando entonces al Auditorio Sur el 27 de julio. Bárbaro, ahí estaremos. Bueno, Ariel, muchas gracias por estar ahí del otro lado y gracias por el aguante. Siempre estamos acá, muy buenos saludos a todos ahí y siempre agradecido a vos y a toda la gente que trabaja ahí en la radio por apoyar a las bandas. Grande, Ari. Gracias, Ariel. Gracias a ustedes también. Y bueno, los esperamos pronto acá por el piso. Tenemos que coordinar ahora en estos días. Hablamos, coordinamos para ver si la semana que viene o la otra ya podemos tener la suerte de tenerlos acá. Dale, cuando quieras, Coco. Bueno, Ariel, saludos a todos, a la familia. Saludos. Y gracias por estar del otro lado. Abrazo grande. Bueno, chao, gracias. Muy bien, entonces así se fue la primera entrada. Una de las primeras entradas para Pierre. Bueno, eligió la entrada de Pierre el sábado 27 de julio a las 20 horas. Pero podés seguir participando, a través de la página del Facebook. Nuestro Facebook. Al final del programa vamos a sortear dos pares. O sea, uno para que vayas con tu chico con un amigo. Uno para la fecha de Pierre, una para la fecha de sobredosis. Exactamente. También con los últimos tres DNI comentá en la foto que aparece en cual quieras participar. Y al final del programa estaremos haciendo sorteo y serás adquirido. Exactamente. Bueno, entonces entren a la página Todo Pasa Radio, nuestra página de Facebook. Anótense el teléfono 3974-7601. Después de la siguiente canción vamos a sacar otra llamadito al aire. Está bueno esto de los llamados. No, ¿puedo elegir yo el tema, Coco? Sí, por supuesto, cómo no. Bueno, vamos para el amigo Charlie que nos estaba escuchando, que creo que se estaba queriendo comunicar. Ahí tenemos otro llamadito. Vamos a ver quién se comunica en línea para ver si quiere dejar saludo o algo. A ver, ¿quién será? ¿Con quién estamos? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Tenemos a alguien al aire? Sí, creo que sí. Hola. A ver, para que Matías está conectándolo. ¿Sí? Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal? Mi nombre es Augusto, de Lomas de Zamora. Llamé por el concurso de las entradas. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Un gusto. ¿Todo bien, loco? Todo bien, por suerte. Bueno, bueno, me alegro. Gracias por estar del otro lado, por estar enganchado, escuchando el programa y, bueno, haciendo el aguante en nuestro segundo programa. Recién empezamos, pero bueno, para nosotros es importante que ustedes estén ahí del otro lado. Gracias. Sí. Bueno, ¿qué entrada crees? ¿Por qué entrada vas a participar? ¿Por la de Pierre o por la de Sobredosis de Soda? Por la de Pierre. Por la de Pierre. Muy bien. Para que vamos a buscar. Vamos a buscar una pregunta. ¿De qué zona sos? Hacerte. De Loma de Zamora. Loma de Zamora. Mirá. ¿Tenés alguna banda o te gusta Pierre nomás? ¿Sos músico? No, me gusta Pierre, me gustan otras bandas también. Ah, bien. Un poco de todo. No, sos músico. Está bien. Bueno, ¿ya lo fuiste a ver a los chicos? Así que por ahí nos vamos juntos. Ah. ¿Lo fuiste a ver ya a Pierre a algún lado? No, no, la verdad que no. Todavía no. Bueno, dale, entonces. Bueno, vamos a hacer así, no le vamos a hacer ninguna pregunta. Vamos a pasar. Ya tenía pensada una, no. Yo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Pero que no sea difícil, entonces. No, ¿cómo bueno, se llama el cantante? A ver si lo adivino. Fácil. Lo maté. No, me está matando. No sabes. Bueno, Coco, lo dejo en tus manos, entonces. Bueno, es el nombre que dijo recién. Así que es el ganador. Es ganador. Nuestro segundo oyente al aire, así que nada. Gracias, loco. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos. Vas a entrar entonces también por lista. Vas a ingresar ese día por lista. Decime, pará que lo tengo que anotar acá. Augusto. Y decime, para que esté anotando, Augusto. Y los últimos tres del DNI, por favor. 993. Perfecto. Entonces, vas a ingresar el mismo día por lista. Te acercás a boletería y decís que estás por lista, que ganaste las entradas acá en la radio. Y con tu documento vas a poder ingresar entonces el día 27 de julio a ver a Pierre ahí en Auditorio Sur. Dale, bárbaro. Dale. Bueno, Augusto, gracias. Oye, gracias por estar ahí entonces. No, por favor. Abrazo grande, ¿eh? Abrazo, Augusto. Ya está. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Se fue la segunda. Muy bien, se fue la segunda. Bien, gracias a toda la gente que llama. Nos quedan dos entradas para Sobredosis de Soda. Así que los invitamos a comunicarse. 3974-7601. Comuníquense, salen en vivo, mandan saluditos. Pueden pedir un tema también. Sí, pueden pedir un tema, dejar saludos, ya saben. Para lo que quieran, pueden llamar y participar en el programa. Bueno, vamos a seguir escuchando música. Vamos a un tema acá para Charlie Solano y toda la gente que está con él. Un tema de nuestra banda amiga El Espejo, que nos pedía. Vamos con Pegado del Espejo, amigo del viento. Muy bien, ahí vamos y seguimos con Todo Pasa Radio. Voy cantando, yo doy mi vida con tal de estar todo el día pegado, todo el día pegado. Manguera vieja que vaga por la ciudad, ya no soy dueño ni de mi corazón, de tu presencia que se encuentra hoy lejana, soy un rehén voluntario. Rezo de tu telaraña, rezo de tu telaraña, rezo de tu telaraña, rezo de tu telaraña. Y es que tu cuerpo es miel, vino y sal. Final y me quiero morir con vos, iba a estar. Me muevo hacia donde está el imán. Mientras camino una canción voy cantando. Solo en mi vida con tal de estar todo el día pegado. Todo el día pegado. Muy bien, eso que pasaba era El Espejo de los Amigos del Viento. El tema se llama Pegado. Los chicos estuvieron la semana pasada acá en el piso. Estuvo David y Gastón, integrantes del Espejo de los Amigos del Viento. Así que estuvieron haciendo unos temitas. Les recordamos a la gente que si no escuchó el programa, pueden ingresar a la página de la radio, que es www.moshradio.com, y ahí están cargados todos los programas, toda la programación que tiene acá la radio. Y bueno, pueden ingresar y escuchar los programas ya que están subidos. Eso está buenísimo para la gente que no puede escuchar quizás en vivo y después lo quieran escuchar en sus casas. Bueno, está bueno. Después nosotros lo hacemos. Nos escuchamos después para a ver qué tal. También y para toda la banda que se quieren comunicar y dejar su material o acordar algo para llegar y venir a acercarse al programa y darse a conocer, también lo mismo. Están las redes sociales, los números telefónicos, lo de WhatsApp. Y bueno, agradeciendo a toda la gente que está dejando, concursando por los concursos, ¿no? Ya estamos trabajando para que al final del día hacer el sorteo. Sí. Ya tenemos varios, ¿eh? Ahora vamos a, igual, porque recién dijimos que ya regalamos las dos entradas para Pierre, pero no, seguimos. Tenemos una entrada más para regalar, que va a ser, vamos a hacer ahora el sorteo en vivo a través de la página de Todo Pasa Radio, y después va a quedar subido acá a la página para que vean que esto es transparente. Y bueno, ya mandé a buscar al nene para que saque. Ah, bueno. Sí, bueno. Tiene que estar atento. Vamos a salir en vivo, así que nada, vamos a hacer el sorteo, transmitir en vivo. Sí, vamos a transmitir para ver quién se lleva una entrada más para Pierre para el 27 de julio, entonces en Auditorio Sur. Y también tenemos entradas para Sobredosis de Soda, también vamos a hacer ese sorteo entre la gente que estuvo ahí comunicándose y dejando sus últimos tres del DNI bajo las fotos que están subidas respectivamente en la página de Facebook Todo Pasa Radio. Recordamos el teléfono de línea directo, es 3974-7601. Ese es el teléfono directo para comunicarse con nosotros. Si no, bueno, también tienen nuestro mail, que es todopasaradio@hotmail.com. Y la página del programa, la página de Facebook del programa es Todo Pasa Radio. Tienen también el WhatsApp, que está cargado ahí por si no llegan, no tienen tiempo de anotarlo, que lo tienen anotado en la página de Facebook. Pero se lo repetimos, es 115-742-7678. Así que bueno, son las 3 15:37 o 13:37 de la tarde. Estamos acá en Mos Radio desde Escalada para todos. Pasando un rato entre amigos y escuchando un poco de música. Y vamos a seguir escuchando un poco de música. Así que después de este tema, ya quizás estemos ya con el sorteo. Todavía tienen tiempo de anotarse. Ingresen, dejen los tres últimos del DNI y van a estar participando por las entradas. Así que vamos con qué escuchamos ahora. Con los redondos, vamos un poco con los ricoteros que también estaban pidiendo. Vamos con el Piero Satillero. Dale, vamos y seguimos entonces acá en la tarde de Mos Radio. Todo pasa. En la tarde de Mos Radio eran Los Redondos, El Pibe de los Astilleros, también un tema y una banda ícono del rock nacional. Gran banda del rock nacional, ahí para todos los ricoteros y toda la gente de esta tarde gris, escuchando un poco de rock and roll y bueno, siguiendo haciendo el aguante, participando, enterándose de fecha, de fútbol y toda la actualidad, ¿no?, que tenemos acá. Así es, así es. Recordamos que estamos todos los lunes acá haciéndoles compañía de 14 a 16 horas por Mos Radio. Como siempre, agradecidos a la gente del lugar que nos abrió las puertas para que podamos compartir un rato de música y un rato de información y bueno, nada, estar acá, que para nosotros es un placer estar acá. Muy bien recibido y muy lindo lugar, tanto la radio como el lugar para que se acerquen si querés a ver artistas, grandes artistas, se llama el Facebook para que te comuniques y encuentres toda la data de las fechas que se hacen o si querés participar, es por Facebook, El Barrio Cultural. El Barrio Cultural, así buscas, pones en Facebook El Barrio Cultural en buscador y ahí te aparece la página, le pones me gusta o agregás y ahí vas, te vas saltando toda la data del lugar, fotos, la fecha que hay, se arma lindo festival, es un lugar muy lindo, acogedor, con mucha onda. Y bueno, para que vengas y pases una buena noche, un buen rato y con toda gente de la cultura de acá. Así es, así que bueno, está bueno, otro lugar más entonces para tocar y bueno, para presentarse acá en el corazón de Remedio de Escalada, encima, bueno, muy fácil llegar, porque estamos casi enfrente de lo que es la plaza y la estación cerquita de Escalada, así que es muy, muy fácil llegar, cómodo, y bueno, un hermoso lugar, y bueno, nada, como dijimos recién, contentos de estar acá, contentos acá de haber conocido a nuestro operador, Matías, la verdad que... Una masa, Matías. Sí, siempre llegamos sobre la hora nunca tenemos tiempo de preparar todo tranquilo, pero bueno, esperemos que el lunes que viene podamos hacerlo más tranquilo. Gracias a la gente, entonces, seguimos agradeciendo a la gente que está anotándose para el sorteo. Tenemos entradas para regalar para Sobredosis de Soda, entonces el 26 de julio en Auditorio Sur. Tiene que dejar los últimos tres del DNI, últimos minutos para participar. Ya hay gente anotada, saludamos a Natalia Sandoval, que siempre está ahí también del otro lado. Gracias, Natalia. A Jo Vallejos, también está anotado. A Rodo, un compañero de la secundaria, que apareció hace unos años, nos volvimos a reencontrar. Y hoy me agregaron a un grupo de compañeros, sí, un grupo de WhatsApp de compañeros de la secundaria, pero de la primera vez que hice la secundaria. Sí, ¿Cómo es la primera vez? ¿Cómo es esto? ¿Hiciste dos veces? No, la hice un montón de veces, porque a la tarde, a la mañana, a la tarde y a la noche. Hice, creo que, si no me equivoco, hice tres veces primero, dos veces segundo, y terminé haciendo en la nocturna, cuando no tengo idea cómo es ahora, en ese momento era tres años. En uno. La nocturna, claro, tres años, en tres años terminaba la secundaria. Ah, en tres años. Entonces hice a la noche. Claro. Bueno, pero en fin, la terminaste. Sí, la terminé. Es importante, chicos, bueno, todos tienen que estudiar. En ese momento, creo que fue a la mañana, y bueno, había gente... Creo que, y bueno, me decían Tato en ese momento. Tato. Entonces los chicos del grupo, que les mando saludos, creo que están escuchando también a mis compañeros, mis compañeras. Así que bueno, qué bueno reencontrarnos con ellos después de tanto tiempo. Va a ser lindo. Qué bueno. Después voy a charlar. Sí. No tuve tiempo, pero me agregaron hace un ratito al grupo ese. Así que les mando saludos también, que están del otro lado. Así que bueno, vamos a ver si tenemos a alguien en línea para ver si se quieren llevar las entradas que estamos regalando. Así que, bueno, ¿quién tenemos en línea? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el placer de hablar? Con Gastón. Gastón, ¿de dónde sos, Gastón? De Lanús. Gastón de Lanús, mirá, ¿apellido, Gastón? ¿Cómo? ¿Apellido? Fuente Seca. Ah, Fuente Seca. Bueno, Gastón, saludamos acá con Coco. Hay muchos Gastón, conocemos muchos Gastones. Por eso te preguntábamos. Bueno, Gastón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, gracias por estar ahí escuchando, gracias por estar del otro lado. Bueno. ¿Qué andabas haciendo? ¿Trabajando? Trabajando. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿querías llevarte alguna de las entradas? Sí, sí. Dale, ¿qué querías ir a ver? Sobredosis de Soda, sí, el tributo a Soda Stereo. Qué buena banda, está buenísimo el show que hacen. Esto es el 26 de julio a las 20 horas. Ahí en Auditorio Sur, así que bueno, nada, ni no te vamos a preguntar nada, te vamos a regalar directamente las entradas por estar comunicado, por estar ahí buenísimo, conectado. Buenísimo. Sí. Es una entrada. Muchas gracias. Sí, te ganaste una entrada, entonces vas a entrar directo por lista también, así que decinos los últimos tres del DNI, por favor, Gastón. 887. 887, listo. Entonces el día 26 de julio desde las 20 horas. Sí. Vas a poder entonces acercarte el 26 de julio a Auditorio Sur. Y bueno, estás acreditado, decir que las ganaste, vas a estar en lista con los últimos tres y con el documento en mano vas a ingresar. Un par de entradas son. Es una entrada. Ah, una entrada. Sí, en este caso es una entrada. Listo. Así bueno, que, buenísimo. Dale, bueno, Gastón, gracias por estar del otro lado. Bueno, ¿cómo es tu apellido, Gastón? Repetimos. Fuente Seca. Fuente Seca, ahí está, Gastón Fuente Seca. Perfecto, está, Gastón, que disfrutes. Gracias, muy amable. Dale, buenas tardes, Gastón, gracias por estar ahí. Muy bien. Bueno, chicos, estamos llegando al final del programa, son 15:47 de la tarde. Vamos a escuchar un tema más y a la vuelta ya hacemos la transmisión en vivo y el sorteo. Nos queda una entrada de Sobredosis de Soda y nos queda alguna entrada también para que vayan a ver a Pierre en Auditorio Sur. Así que vamos con un tema más y ya nos vamos despidiendo después de este siguiente tema. Y bueno, recuerden que estamos todos los lunes de 14 a 16 horas acá por Mosh Radio. Así que no sé qué vamos a escuchar ahora. Vamos con Callejero, creo. Dale, vamos con el tema este de Callejeros y volvemos acá. Creo que con una palabra Muy bien, entonces lo que escuchábamos era Callejeros, el tema Creo, uno también de los mejores temas de la banda. A mí personalmente me gusta ese tema. Sí, ese disco por eso lo elegí. Bueno, muy bien. Bueno, eso era Callejeros entonces. Bueno chicos, estamos llegando al final del programa. Como siempre, agradecidos a todos los que están y estuvieron del otro lado. Recordamos que los que no pueden escuchar el programa en vivo pueden escucharlo a través de la página del programa, que es www.moshradio.com. Ahí están guardados todos los mensajes. Todo pasa radio. Exacto, Todo Pasa Radio es la página de Facebook. Programa. Pero entrando a www.moshradio.com pueden escuchar el programa, que va a estar subido. Así que queda subido ya, pueden escuchar el primer programa, todo lo que pasó en el primer programa y todo lo que estuvo pasando hoy. La semana que viene también tenemos sorteo de entradas, también tenemos regalos. Así que los invitamos a que nos escuchen todos los lunes de 14 a 16 horas acá por Mosh Radio. Vamos a ir entonces a cerrar el programa con el sorteo. La gente que estuvo anotándose para participar por las entradas, vamos a regalar una entrada más. ¿Sí? Vamos. Así que Seba, no sé, lo va a hacer entre ustedes dos. Bueno, acá estamos con la cumpleañera. Con la cumpleañera. Saludos otra vez, feliz cumpleaños para Nati. Y va a estar sacando, revolvemos bien. Bueno, ahí Natalia entonces va a sacar. Estamos transmitiendo en vivo para Papelito. Desde la página de Mosh Radio. Ahí está. Todo Pasa, perdón, desde la página de Facebook estamos. Todo Pasa Radio. Así que por ahí pueden constatar de que esto es real y vamos a estar mostrando ahí a la cámara quién es el ganador de la entrada entonces para Pierre. ¿Quién va a ir a ver a Pierre a Auditorio Sur el 27 de julio? Así que, a ver, Natalia, decime quién ganó. Muy bien, Aníbal, te ganaste la entrada para ir. Aníbal, termina el DNI en 183, ahora lo anotamos acá, por favor. Felicitaciones, Aníbal. Muy bien, Aníbal. Tenés tu entrada para ir a ver a Pierre. Tenés tu entrada para ir a ver a Pierre el 27 de julio, entonces, en Auditorio Sur, Avenida MEX, 1080. Ingresen a lo que es la página de Auditorio Sur y Auditorio Sur Estudio para ver todos los shows que hay en el lugar, que la verdad que... Es un muy buen lugar. Un show mejor que entrás el otro. Y te salta toda la grilla. Exactamente, ahí tienen toda la grilla. Igual, bueno, como siempre decimos, vamos a ir subiendo todo lo que es... Las fechas y los próximos shows. Bueno, regalamos ahora una entrada más que nos queda para que vayas a ver a Sobredosis de Soda. Así que atento a la gente que estuvo anotándose ahí. También recuerden que estamos transmitiendo en vivo en Todo Pasa Radio el sorteo de la última entrada para ver a Sobredosis de Soda. Así que bueno, Natalia, ¿quién va a ir a ver a Sobredosis de Soda el 26 de julio? A ver. Dígalo, Natalia, dígalo. Ahí. Natalia Sandoval. Muy bien, Natalia Sandoval. Un aplauso para Nati, que se lleva para ver a esta gran banda Sobredosis de Soda. Ahí está, Natalia Sandoval. Entonces, terminación de DNI. Ahí está, 712. Estás anotada, Natalia Sandoval. Ya saben que los ganadores ingresan directamente por lista el día del show. Tienen que acercarse a la boletería. Con su DNI. Sí, muy bien, con el DNI. Muestran el DNI, ellos ya van a tener anotados en la lista de invitados los últimos tres del DNI y ahí van a ingresar a ver los respectivos shows de las entradas que estuvimos regalando en el día de hoy. Así que bueno, agradecidos con David una vez más a la gente de Auditorio Sur Estudio, a la gente de Auditorio Sur por colaborar con el programa y bueno, y ayudarnos y darnos para David, para nuestros oyentes, claro, estas entradas. Bueno, saludamos a todos entonces los que estuvieron del otro lado. Agradecemos acá haber pasado bueno una tarde más. Lindo una programa más hoy. Acá, sí. Lindo programa acá con mi amigo Seba. Gracias, sí. Seba, por estar. Bueno, también a Nachito ahí, que está transmitiendo Nachito. Y nos dio una mano también ahí con las redes sociales y con las transmisiones. Acá Natalia, mi compañera. Grande, vamos a festejar ahora el cumpleaños. Así que vamos a preparar todo, que tenemos gente en casa a la noche. Muy bien. Bueno, Matías, ahí del otro lado, nuestro operador. Nos encontramos el lunes que viene, ya saben, desde las 14 horas. Esto es Todo Pasa Radio y los esperamos Los esperamos entonces el lunes desde la 14 acá en Moss Radio. Nos despedimos con un poco más de música y sigan enganchados a la radio que pasa muy buena música. Así que nos vemos el lunes, Eva. Bueno, Coco, nos vemos el lunes y saludo a toda la gente y muchas gracias a los que se comunicaron por el concurso, a la gente que nos hizo el aguante del otro lado. Y bueno, Coco, hasta el próximo lunes. Nos vemos el lunes, atentos a la página, vamos a estar informando qué banda va a estar invitada la semana que viene y bueno, de los sorteos, así que pueden ir, agréguense a nuestra página de Facebook, Todo Pasa Radio. Gracias chicos, gracias por todo, saludos, buena semana, cuídense y nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes desde las 2 de la tarde acá en Moss Radio. Radio. Inicio.